Sí, estamos aquí festejando el Día de la Tradición, así que bueno, ha concurrido la familia, ahora están compartiendo unos mates, unas tortas fritas, y bueno, tuvimos el baile ahí de los papás, el grupo La Juntada también que se acercó, así que bueno, disfrutando acá con la familia. Bueno, ¿cómo surgió, Sonia, esta propuesta y cómo lo han tomado la familia? La propuesta siempre tiene muy buena respuesta de parte de las familias. En realidad nosotros hacemos hincapié en todas las fechas patrias, digamos. En este momento, bueno, a raíz de que estamos en noviembre, el Día de la Tradición, una fecha importante para tener en cuenta y para festejar. Y es una buena oportunidad para convocarlos a la institución. Y se trabaja también con las familias, además de compartir con las tortas fritas y la música, ¿se habla de esta fecha en particular? Sí, es más, ellos han traído, han hecho sus másteres también, han venido trabajando en el transcurso de la semana con los niños y con las familias. Bueno, ¿cuántos son los niños que concurren habitualmente al jardín? Aproximadamente 95 niños en este momento. Uh-huh. Así que bueno, estamos prácticamente con todas las salas completas. Y bueno, ya se hizo la inscripción para el próximo año, también con muy buena respuesta, así que bueno, estamos contentos porque bueno, ya estamos en marcha y con todos los proyectos encaminados y bueno, queda hace poquito del año, pero bien, con muy buena convocatoria de las familias y muy contentos del lugar de este espacio que está empezando a funcionar, así que... ¿Las inscripciones ya han finalizado? Ya finalizaron las inscripciones, fue en el periodo que teníamos estipulado por calendario escolar, así que bueno, ya estamos con las listas publicadas de los alumnos para el próximo año. Uh-huh. Respecto de la situación del gas, ¿se ha podido resolver o todavía resta alguno? No, aquí funcionando bárbaro. Está bien. De bien. ¿Se hizo la conexión finalmente con la Junta y demás, todo eso que estaría... En la institución sí, la institución tenemos. El tema del barrio todavía creo que no. Eso está por sí. Pendiente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes que siempre están junto a nosotros.